RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Tierra del Fuego. Marisa Sánchez, trabajadora estatal del IPAUS, Obra Social y Previsional de Tierra del Fuego, describe uno de los conflictos de la provincia que recorta fuertemente jubilaciones y nos cuenta cómo se está dando la resistencia en coordinación con otros 25 gremios también afectados por el ajuste. Mi nombre es Marisa Sánchez, soy trabajadora del IPAUS, Obra Social de la provincia de Tierra del Fuego. El día 8 de enero la legislatura, en complicidad con la gobernadora, modificó nuestras leyes previsionales y de obra social, lo que motivó que los trabajadores comenzáramos un plan de lucha que ya data de más de 45 días. Mediante esta ley, el instituto pierde la autarquía, los trabajadores perdemos el 82% móvil de nuestra jubilación, separan los institutos y de esta manera los trabajadores perdemos lo que teníamos, la mayor representatividad dentro del directorio, igualmente con los jubilados, y pasan a tener de esta manera el Ejecutivo la casi total representación. Como si esto fuera poco, nos implementaron un supuesto aporte solidario que va hasta el 4 o 5% para subsanar de alguna manera la deuda adquirida por otros gobiernos que no hizo los aportes y las contribuciones, cuya deuda hoy es de 208 millones de dólares. En la provincia de Tierra del Fuego ya hace 45 días de paro que tienen. Nosotras las actividades que hacemos es carpas, radios abiertas, movilizaciones. En realidad acá hay delegaciones nada más de lo que son los organismos de allá de la provincia de Tierra del Fuego. Y sí, todo esto es del ámbito estatal. Están todos los que son docentes, no docentes, municipales. Y en realidad allá lo que se formó en la provincia de Tierra del Fuego fue la unificación de 25 gremios, que eso no es poco, y que son los que están llevando adelante toda esta medida. Al principio de esta semana también habían hecho cortes de rutas, después los levantaron porque los intimaron a levantarlos, y después esta semana que pasó habían tomado lo que es la planta Orión, donde ahí se abastecen los camiones para cargar nafta, y ahí hubo un enfrentamiento porque el gobierno metió, como siempre, gente infiltrada, supuestos camioneros. Hubo golpes, peleas y, bueno, al final los compañeros tuvieron que desistir. Lo que sí hay allá es, rodeando la casa de gobierno, las carpas. Hay una campe ya desde que empezó el conflicto. Córdoba. Fuego contra vecinos. 10 patrullas policiales invadieron la zona de los cortaderos, ubicado en el norte de la ciudad de Córdoba. Hubo 5 heridos, balas de plomo y ni un solo detenido. Se trata del mismo barrio donde fue asesinado el Güere Pellico, uno de los famosos casos de gatillo fácil. Un vecino, que preserva su identidad, relata en forma cruda lo vivido en la zona. Sí, no, yo estaba en mi casa con mi familia. Estaba ahí afuera, acá mi hermano, venía persiguiendo un patrullero. Porque esto no es la primera vez, ya en la semana es la tercera vez que pasa. Que como hay, no sé, como no quieren los chicos los cortaderos acá, siempre cuando ven los persiguen todo. Y sí, en moto, no dejan salir nada, no dejan salir del barrio y demás. 10 semanas a las tardes, las mañanas, los cortaderos tienen una sola entrada. Y bueno, ahí ya se ponen control y todo, controlan todos los chicos. Y toma, acá cae un patrullero, se baja el policía este, y empieza a agredir, a pegarlo, todo, que decir que acá eran todos unos negros de mierda, que siempre lo mismo, con este vallo, no sé qué. Sale mi viejo, quiere hablar con el policía, y bueno, ellos empezaron a pegar, nosotros lo quisimos meter adentro, lo agarraron a la puerta patada, empezaron a pegar balas de goma, tiraron con balas bala de plomo, tiraban, que hay fotos con cartucho, todo. Ahí en mi casa se rompieron el portón, hay fotos ahí que hay, está la casa tapada en sangre, todo lo que ellos pegaron. Eran 15 patrulleros más o menos, eran los que entraron al barrio. Encima, una vez que entraron ellos de la entrada al barrio, empezaron a disparar de los patrulleros nomás. Entraron disparando, se frenaron en una casa, ahí donde hicieron todo lo que hicieron, le pegaron a mi viejo que está enfermo, está operado, ahora lo han llevado al médico, lo han llevado porque el policía le pegó un patrón en el, a donde tiene la operación, le pegó. Disparaban a la gente, sí, a cualquiera que estaba en la calle le dispararon de los patrulleros cuando entraban al barrio y después cuando salieron. O sea, hay un video ahí cuando se ve que cuando entran ahí, que le dice un policía, el que hoy pega un tiro en la cabeza, que le dice a uno de los chicos, le dijo, a mi hermana también, que mujer, se quiso meter de frente para pararlo, para que no entraran, le sacaron de los pelos hasta la calle y le pegaron ahí en la calle y la dejaron tirada en el piso, ahí en el asfalto. Pero esto no es la primera vez, ayer tipo 4 de la tarde pasó lo mismo, la semana pasada hicieron lo mismo. Entran, con el primero que encuentran se la agallan, pegan y después se van. Buenos Aires, nuevo testimonio sobre Clara Nahí Mariani Teruggi. En 1976, Juan Carlos Elso hacía la colimba en el Regimiento 7 de la Ciudad de La Plata. El 24 de noviembre de ese año, un oficial de apellido Fernández lo llevó a la casa de calle 30, lugar donde se llevaba a cabo el ataque más feroz contra la guerrilla en la historia de la provincia de Buenos Aires y donde secuestraron a Clara Nahí Mariani Teruggi. Elso vio a un hombre vestido de civil que se llevaba un bebé envuelto en una manta y lo ponía en una camioneta. Nos cuenta los detalles de esa experiencia que guardó durante muchos años. En una de esas, cuando yo veo que entraba y salía gente, lo veo al tipo este, al este de camperita así, con el fusil colgado al hombro y acomodando algo como quien lleva un bebé en brazos, ¿viste? Nadie va a llevar algún bulto, no sé, un kilo de azúcar no lo va a llevar así. Y que termina de taparlo. Yo lo veo de afuera así. Yo miré para adentro así y vi que entre la camionetita que estaba ahí adentro y el pasillo, lo vi al tipo. Ya venía caminando, salió, estaban las camionetas estacionadas ahí, abrió la camioneta, ya había gente sentada en la camioneta. Puso el bulto ahí, habrá estado 10 minutos la camioneta, menos. Salieron dos, se subieron a la camioneta, al lado del que manejaba iba uno y atrás iban dos. La camioneta esa. El que puso el bulto en el asiento se quedó. Pero después ya te queda, ¿viste? Son momentos que no te olvidas lo que pasó. Y cuando empiezan a haber historias, uno empieza a relacionar. Nadie saca una cosa con tanto cuidado si no es un bebé, ¿viste? De la forma que se toma un bebé. A la noche, cuando estábamos en el rancho, estábamos comiendo, estábamos cenando con los chicos, vino el cabo Primo Bazán. Y él comentó. Él esa misma noche dijo que él no podía entender dónde habían puesto la niña para que se salvara. Eso fue lo que dijo el cabo Pedro Massa. ¿Dónde estaba? ¿Cómo se salvó? Es imposible decir. Nadie se puede salvar del tiroteo este. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Chubut. Comenzó el juicio por las torturas y la violación que Maximiliano Almonacid sufrió de parte de efectivos de la Comisaría Segunda de Trelew en 2012, cuando tenía 16 años. Vanessa Orieta acompaña a la familia y dio su opinión. Llevar adelante este momento junto con la familia y junto con el grupo que acompaña a la familia, haciéndonos el aguante, igual que como a nosotros en su momento, cuando fue el juicio a Torales, nos han hecho el aguante. Y que es, y ustedes saben, tan importante para poder continuar en procesos tan dolorosos como estos. Y la verdad que, bueno, con una mirada positiva y esperanzadora, porque acá se ha hecho un laburo tremendo, se ha podido visibilizar la causa de Maxi, sacarla de la provincia también, para que seamos otros los que podamos tomar conciencia

Victoria Camino dijo que no son escuchados por las autoridades, pero que padres y estudiantes graduados se están sumando a la toma. Nos presentamos para hablar con las autoridades de la universidad, con yo, secretaria general, y la presidenta del centro. Ni siquiera quisieron escucharnos, cosa que es bastante grave. Ya después de habernos reunido nosotros con el secretario de Escuelas Medias, quien tampoco nos dio ninguna respuesta, y de hecho hasta nos dijo que esta lucha la va a ganar quien toque el bombo más fuerte, ¿no? O sea, nos dice que es una pelea y que si nosotros presionamos más que los gremios que defienden a estas personas, vamos a ganar. Que para mí es bastante una locura de parte de un secretario de Escuelas Medias no poder darnos ni siquiera una posible solución, más allá de que sea complicada. Así que nosotros estamos en instancias de debate todo el tiempo. O sea, algo que caracteriza al centro de estudiantes es que todos los días se ratifica la medida, todos los días discutimos si es necesario continuar así o si hay que modificar el accionar. Y bueno, por lo menos el día de hoy ratificamos la medida en los tres turnos. Salimos de una reunión de padres, los padres están empezando a sumarse al conflicto, están empezando a discutir, están tomando las cartas del asunto junto con nosotros y los docentes y los graduados. Por último, la estudiante se refirió a la coyuntura del país. Es complicado en cierto punto porque, por ejemplo, ayer hicimos una conferencia de prensa y eso es lo más complicado. Ya vos sabías que por lo menos en Duro de Omar iban a explicar lo que estaba pasando y que de una manera u otra iba a llegar a la mayor parte de la gente, pero hoy en día el país está tan convulsionado también que a veces es medio extraño decir que alguien se va a solidarizar con el Pellegrini cuando nos están arrasando en todo sentido. Es una opinión más personal mía, pero no sé, también es a veces complicado el barrio en el que estamos, que es bastante reaccionario muchas veces. La coyuntura se siente más que nada cuando salimos de la calle y a movilizarnos, que la gente se nota claramente más violenta y menos permisiva, en el sentido de que los autos te tocan bocina, te tratan mal y en ningún momento te paran a preguntarte qué pasa. Hay otra gente como ustedes o como muchas otras personas que nos preguntan qué pasa y se solidarizan y entienden que es un problema grave. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. San Juan. Silvina de los Santos, de la Asamblea Hachal No Se Toca, nos cuenta la lucha que vienen dando los vecinos de esa localidad por el cierre de la mina Veladero, perteneciente a la firma Barrick Gold, donde en septiembre de 2015 hubo una fuga de cianuro que provocó un derrame de la sustancia sobre las aguas de ríos de deshielo cordillerano. Nosotros iniciamos esta lucha a partir de los años 2000. Lamentablemente en 2005 no pudimos impedir que la mina Veladero se instalara en nuestra cordillera. Después lo hizo Pascualama, que es un proyecto binacional entre Argentina y Chile, que por ahora está suspendido. Lamentablemente el 12 de septiembre se produjo un derrame, que sabemos que no es un accidente, ha sido algo provocado por la empresa Barrick Gold para bajar la cota del dique. Eso significa que esa decisión ha sido pensada, ¿sí? para realizar un trabajo sin tener en cuenta el daño que iba a provocar tanto al medio ambiente como a la salud de los cachalleros. En un principio, inmediatamente nos enteramos vía WhatsApp, nos constituimos, nos concentramos y empezamos a pensar y a preguntar a nuestros funcionarios, que lamentablemente no tuvimos respuesta. Sí, Barrick Gold reconoció dos días después que había derramado unos 15.000 litros, después fueron 24.000, después 100.000, después 1.000.000 y son 5 millones, que nunca vamos a saber si es así. El hecho es que ninguno de nuestros gobernantes dio la cara. Recién el 19 de marzo de ahora 2016, por primera vez se acercó el gobernador a la carpa para conversar con los vecinos que estábamos en ese lugar. Quedamos en una reunión que todavía no tenemos. Hoy por hoy la lucha está en un momento bastante importante, porque a raíz de la causa del juez Casanelo, nosotros somos querellantes y él ha enviado a una comisión investigadora a Veladero y nosotros hemos podido decidir el técnico especialista para que hiciera esa investigación, que es el hidrogeólogo estadounidense Robert Moran, que bueno, ya ha hecho su investigación y ha elevado el respectivo informe al juez. Por ahora nosotros estamos esperando, ¿no?, que el juez Casanelo tome alguna decisión. Nosotros esperamos que en un principio suspenda la actividad por completo, termine esa suspensión en el cierre de la mina, en la remediación y en la prohibición de la megaminería a cielo abierto con el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes en nuestra cordillera. Ciudad de Buenos Aires. Dialogamos con Sebastián, delegado de ATE del Ministerio de Cultura, quien nos cuenta cómo sigue la pelea por las reincorporaciones, pase a planta y actualización salarial con asambleas en los diversos edificios donde están repartidos los trabajadores. Preparan para este lunes 18 de abril una radio abierta frente al Ministerio y el martes 19 realizarán un paro y movilización junto a todos los estatales en defensa de sus puestos de trabajo. Habla Nicolás del Ministerio de Cultura, delegado gremial. Les contamos que esta semana nos dimos para dar una serie de recorridas y asambleas en los diferentes organismos, que por si no recuerdan son cerca de 30 edificios desparramados por toda la capital federal, y culminaríamos el lunes con una actividad en las puertas del Ministerio, en Alvear, en Recoleta. Una radio abierta donde vamos a volver a decir que no vamos a permitir que quede gente afuera despedida, y por eso le vamos a decir al ministro que no estamos dispuestos a dejar a ningún compañero soltado de la mano, y además de eso empezar a discutir en el marco del paro del 19, empezar a discutir las cuestiones concretas en cuanto a la pérdida adquisitiva de nuestro salario y a las reivindicaciones que tenemos que arrancar este año, porque se demostró que pendemos de un hilo muy finito, que tienen que ver con el pase a planta y el reconocimiento de eso. Del mismo modo también estamos exigiéndole al ministro una suma de dinero en concepto de emergencia para paliar los aumentos, así que ese sería el panorama. Seguimos en la lucha, seguimos peleando, seguimos recorriendo y seguimos discutiendo con los compañeros. El otro día vamos al paro y a la movilización, en donde se define, todavía no se terminó de definir, un plenario de delegados de Capital y Provincia de Buenos Aires, en donde se estaba tratando de marcar la actividad. Y bueno, así que seguramente la semana que viene estaremos con alguna actividad. La radio abierta está muy fuerte por los despidos y por las reivindicaciones concretas del salario y la apertura de la paritaria y la pasa plata permanente y la suma fija al ministro. Y el martes, volviendo a el ejemplo como trabajadores, que hay que defender nuestro puesto de trabajo y nuestras reivindicaciones. Córdoba. 10 años de Peña Trashumante. El pasado viernes se realizó una nueva Peña Trashumante y la Red Nacional de Medios Alternativos realizó transmisión especial. Escuchamos el testimonio de Javier Elías, integrante de la Universidad Trashumante, quien nos narra sobre la historia de la Peña. Con mucha esperanza y mucha alegría, como lo hacemos siempre cada vez que nos convoca el evento, ¿no? Este formato que nosotros proponemos como encuentro, ya que la Peña es más que un espectáculo, deviene en la primera gran peña del 2006, pero antes que eso hubo otros intentos y otras cosas más, mucho más chicas, que fueron haciendo que nosotros podamos llegar a lo que hoy es la peña, ¿no? Lo conceptual nosotros nace desde el proyecto mismo con el que nace la Trashumante, ¿no? Esta idea de salir al encuentro, ir a buscar los buenos humus, las buenas tierras, la buena gente, lo que le agregamos nosotros a lo que es el concepto originario de trashumar, que nos supo contar una antropóloga boliviana, haciendo la diferencia de lo que era en los pueblos originarios la concepción entre nómada y trashumante, ¿no? Porque el anteproyecto era Universidad Nómade. Esta idea de andar y salir al encuentro tienen tanto una como otra concepción. La diferencia puntual es que los nómades casi nunca vuelven al lugar por donde pasan, en cambio los trashumantes cada tanto vuelven. En el escenario, además de músicos comprometidos, se pudo escuchar el testimonio de las luchas de Malvinas Argentinas y los vecinos de Hachal en San Juan. Buenas noches, compañeros. Yo soy una de las personas que estoy constantemente en el bloqueo a Monsanto y necesito del apoyo de todos ustedes y de toda la población, porque yo les voy a contar una cosa, que tengo herbicida, tengo glifosato en sangre. Tenemos que luchar, compañeros, y seguir luchando para que Monsanto y ninguna empresa multinacional venga a nuestro país. Buenas noches, compañeros. Soy de un pueblo que está en la provincia de San Juan llamado Hachal, un pueblito que nace a los pies de la cordillera, donde la empresa canadiense Barrick Gold nos contaminó las cuencas de nuestros ríos con 5 millones de litros de agua cianurada. Les queremos decir a la empresa y al gobierno que seguimos en pie, que estamos resistiendo, que seguimos, vamos a seguir exigiendo el cierre del emprendimiento Veladero, la remediación de la cuenca de nuestros ríos y la prohibición de los emprendimientos megamineros en toda la cordillera de los Andes. Necesitamos difundir la causa para que esto no siga pasando. No queremos más pibes envenenados, decimos que el agua vale más que el oro y reivindicamos la lucha de los pueblos organizados. Por último, escuchamos a Rally Barrio Nuevo, uno de los dinamizadores de la peña, que cumplió 10 años. Somos como una barra que nos hemos formado en el ámbito de la Universidad Trashumante, de las primeras giras de la Universidad Trashumante, que nosotros participábamos en los talleres de reflexión, porque si, bueno, eso es lo que siempre tuvo como un objetivo, como algo totalmente orgánico y estructural la Universidad Trashumante, que siempre estuvo ligada al arte, de la reflexión, de educación popular ligada al arte. Nunca estuvo por separado, siempre fue como el mismo camino, la misma cosa. Entonces viajábamos mucho con Tato en el colectivo, en el Quilquincho, el Dani Marín, el Chiqui Las Rosas, bailarín, el Ramiro González, en el tiempo él vivía en La Rioja, Pica Juárez, Oplanacu. Después se han ido sumando otros artistas como León Gieco. Recordamos con mucha emoción la visita de Paulo Freire. Increíble que hayamos podido compartir y cantarle para Paulo Freire en esos años que vino. O sea, todas esas cosas que nos han ido como formando a la par del camino musical, una formación política, sobre todo apuntando a la autonomía y a la independencia, ¿no? Como artistas. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.